igual a ti. Yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí, pero es todo lo que tengo. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Para tanta gente, dime tú, tú, tú. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Segura de mí, ¿por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Y si te dejas llevar, no me hago responsable. Si tu corazón no puede recuperar, tú eres el bien, yo soy el mal. Y no suelo acostumbrar, nunca me enseñaron a amar. No te enamores de mí. Enamores de mí. No eres tú, soy yo. No te enamores de mí. No.

¿Quién te hará sentir como te hace sentir yo? ¿Quién te entenderá como yo en la cama? ¿Quién soportará tu locura y tu mal humor? ¿Quién como yo? Dímelo tú, ¿quién? ¿Quién como yo? No me llames nunca más, que si me llamas te voy a acordar. Yo nunca pude entender por qué me dejaste, es el título de tu obra, mami, me fallaste. No te llamo nunca más, y si te llamo me puedes colgar. Y si el alcohol fue culpable de tu partida, por cobarde perdiste el amor de tu vida. No me llames nunca más, y si me llamas te voy a colgar. Oh no. ¿Quién como yo? Dímelo, ¿quién como yo? Dímelo, ¿quién como yo? Dímelo, ¿quién como yo? Dímelo, ¿quién como yo? Dímelo, ¿quién como yo? Dímelo, ¿quién? Oh. Exclusivo para la esquina digital. A Luis Vargas le tocó pedir perdón. Perdóname, mi amor. Me entregabas todo sin pedirme nada, y por mi bienestar siempre te preocupabas. Con hechos demostraste cuánto me querías. Mi vida era tan completa, no te tenía. Hasta que un día me confié y totalmente descuidé. Descuidé de tu amor y cometí muchos errores. Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flores. Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía. Indiferente a tu forma de ser, para la vida fui un animal que ofendía. Hasta que un día te cansé y así sin más te fui perdiendo. Se fue el amor que tú sentías por mí y ahora por ti me estoy muriendo. Luis Vargas se muere por tu amor. Chinchi. Descuidé de tu amor y cometí muchos errores. Dejé de ser el detallista aquel y ya jamás te mandé flores. Descuidé tus encantos, no valoré tu compañía. Indiferente a tu forma de ser, fui un animal que te ofendía. Hasta que un día te cansé y así sin más te fui perdiendo. Se fue el amor que tú sentías por mí y ahora por ti me estoy muriendo. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 1 minuto.

y Denise es Seremi del Trabajo. Hoy vamos a hablar de las 40 horas, de las polémicas 40 horas que están en el tapete y ha sido temas de debate en todos lados. Jaime, bienvenido, un gusto de tenerte acá con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre tu ámbito laboral y también de emprendimiento en cuanto a asesorías contables que tú prestas, y cómo consideras tú que afectaría el cambio de las 40 horas en el tema de PYME. Bueno, agradezco la posibilidad de haberme invitado al programa. Gracias Norma, gracias a Raúl. Bueno, tengo entendido que Raúl está por un problema personal, no puede estar con nosotros en el día de hoy, le envío un saludo. Y sí, efectivamente, el tema ha sido como el tema del momento, ya, y ya lleva bastante tiempo. Cabe recordar de que esta promulgación o esta idea de querer legislar sobre las 40 horas laborales no es nueva. Ya en el gobierno anterior, incluso cuando estaba la expresidenta Michelle Bachelet, en su oportunidad también trataron de querer legislar sobre este tema. Pero en esa oportunidad el exministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, él también consideró de que era como un poco complicado el hacerlo porque la economía no estaba pasando por un buen momento, ¿ya? Pero sí, efectivamente, yo considero, en base a la experiencia que me ha tocado trabajar con personas del rubro del emprendimiento, pequeña y mediana empresa, es un tema bastante complicado, ¿ya? Yo entiendo que a lo mejor la gente quiera trabajar menos tiempo, pero como dice en cierta manera el gobierno, todas las cosas tienen que hacerse de manera gradual y equilibradas, ¿ya? No podemos, por ejemplo, querer beneficiar a unos para perjudicar a otros. Claro, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, usted, Jaime, ¿a quién consideraría que está siendo perjudicado? Porque, por ejemplo, por un lado, la diputada Camila Vallejo presentó las 40 horas y son 40 horas drásticas. O sea, estamos hablando de que no va a haber ningún cambio más allá. De las 45 horas también que nosotros trabajamos, que prácticamente son como esclavizadas, con un horario de entrada, un horario de salida, y va a pasar lo mismo acá con las 40 horas que en este caso ellos están proponiendo. Ya son 40 horas rígidas contra lo que el gobierno ha puesto también de las 41 horas con flexibilidad, ya la flexibilidad que quiere decir de que si, no sé, un trabajador, su por ejemplo, el ministro Munkerberg dijo que si un trabajador, por ejemplo, empezaba su horario de trabajo a las 8 de la mañana, pero en el fondo él empezaba a vender, por ejemplo, y su trabajo en sí empezaba a las 11 de la mañana, ¿por qué no podía existir esa flexibilidad, ya? De que si, ¿por qué si entra a las 9 de la mañana y su productividad empieza a las 11? ¿Por qué no mejor dejarlo entrar a las 11 y quizás pueda él también terminar su jornada más tarde? Esa es una flexibilidad que es lo que está dando el gobierno, ya, contra lo que son las 41 horas, contra lo que está hablando también diputada Vallejo. Yeah. ¿Ya? ¿Cuál se generaría ahí? ¿Cuál sería el en este caso, a su punto de vista, ya que lo trabaja o lo ve con los empresarios o pequeños empresarios a los cuales usted le presta servicio, ¿en qué afectaría a ellos como PYME? Claro, lo que podríamos analizar es que, por ejemplo, muchas veces la jornada de trabajo, la productividad, no se logra con 45 horas. ¿ya? Entonces, lo que propone, por ejemplo, en este caso, la diputada Camila Vallejo junto con Carlos Cariola, que son ambas del Partido Comunista, ellas lo hacen, y esto hay que dejarlo muy claro, hay que entenderlo, de que ellas son muy fieles a su estilo, o sea, doctrina claro. bastante radicalizada. Ahí que entre el gobierno. Claro, entonces igual ellas lo hacen fiel a su doctrina, que es como 40 horas semanales impuestas, o sea, claramente acá no hay ningún tipo de estudios que ellas hayan realizado, porque ellas, por ejemplo, plantean las 40 horas como que fueran toda la gente trabajar exactamente lo mismo, fueran todos los mismos trabajos, fueran todas las mismas naturalezas, los trabajos todos tuvieran el mismo giro económico, y no es así, todos los trabajos son completamente distintos, hay momentos en los cuales hay de mayor productividad, algunos tienen productividad en las dos últimas semanas, o algunos tienen mayor productividad en las primeras horas del día, después de la hora de almuerzo hay bastante horas muertas, entonces como que no hay un mayor análisis que realizan en este caso las diputadas, pero también entiendo que eso es fiel al estilo de también un poco del ámbito incluso de electoral también. Claro, pero en este caso, por ejemplo, ellas también se basan en la parte humana. Por ejemplo, las mujeres que trabajan, que salen, que tienen un horario de 9 a 7 de la tarde, por ejemplo, de lunes a viernes, en llegar a la casa. Hay mujeres que trabajan, no sé, en Santiago Centro y viven en Lampa. Entonces, ahí hay un tema bastante complicado en cuanto a la locomoción para poder trasladarse desde Santiago Centro hacia Lampa, por ejemplo. Y ahí son varias horas muertas prácticamente. Entonces, imagínate las mujeres que trabajan, son mamás, son esposas, entonces el llegar, salir a las 7, demorarte una hora en llegar a tu casa, esté llegando una hora, casi dos horas en llegar a tu casa, esté llegando a las 9 de la noche, en dejar a los niños preparados, dejar almuerzo preparado, tener tiempo para el marido, entonces todo esto también genera un estrés por las 45 horas tan drásticas que hoy en día se tienen. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto en cuanto a la economía? O sea, nosotros entendemos que también va a haber un impacto económico, ya que no todavía no se ha sabido o no se ha entregado con detalle. Pero también la otra parte es la humana. Claro, que lo que pasa es que tenemos que partir de la base que la mayor manera de poder dignificar a cada persona es la fuente laboral, ¿ya? Y la verdad es que el gremio o las personas con las cuales uno se relaciona del emprendimiento, ellos no están en contra de que la gente pueda tener momentos de ocio con los cuales pueda compartir con la familia, no. Lo que ellos están diciendo, que lamentablemente, y eso son datos estadísticos que lo entrega incluso organismos internacionales, la OCDE, que tanto que se nombra, de que Chile está dentro del ranking de los que mayor cantidad de horas de trabajo tiene durante el año, pero también Chile es uno de los países menos productivos. Entonces, lamentablemente, y esto uno siendo objetivo, yo en este caso estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero muchas veces si el trabajo no es capaz de poder realizarse dentro de la jornada de 45 horas, menos pienso yo que podrá realizarse a 40 horas, y ni siquiera son 40 horas laborales efectivas. ¿Por qué razón? Porque el proyecto también incluye periodos de colación dentro de las mismas 40 horas, entonces al final no son 40 horas, ¿ya? Ahora, cuando se habla de que los países europeos, que son más modernos, que ellos tienen una menor jornada laboral, por ejemplo, son productivos, Francia. Pero claro, no podemos nosotros comparar la idiosincrasia, la cultura del trabajo con la nuestra. Lamentablemente nosotros tenemos una idiosincrasia bastante especial, ya, en donde incluso organismos que han hecho auditoría en algunos lados, por ejemplo, han determinado que lamentablemente el trabajador chileno saca mucho la vuelta, entonces hay como cosas media extrañas, y entonces, claro, si vamos sumando la cantidad de horas que no se produce durante la jornada de trabajo, produce un poco un deterioro. Entonces, yo creo que nadie está en contra del beneficio, como dices tú, querida Norma, que una madre pueda estar más tiempo con su hijo en su casa. Yo creo que nadie podría oponerse a eso, pero sí, a lo mejor lo que sí se oponen, y en el fondo es lo que tiene que primar en este caso la cordura, es poder mantener una economía sana, un trabajo que pueda ser estable. Ya el costo asociado a la producción va a afectar considerablemente al ámbito de los emprendedores, ya. Inclusive, si sacamos un cálculo tan básico como una hora extra, si uno lo saca por el sueldo mínimo, claro, uno podría decir, por ejemplo, no es tanto el dinero, pero no toda la gente gana lo mismo. Entonces son sueldos distintos, y que eso también igual podría considerarse o podría provocar un problema. Ya yo tengo la fortuna de conocer mucha gente muy esforzada, ya que todos los meses tienen que estar prácticamente corriendo, tratando de pagar todos sus impuestos, todas las imposiciones de cada uno de sus trabajadores, haciendo malabares con el dinero, para que en el fondo salga después el sueldo a final de mes, para un trabajador que llega a su casa, está lo más bien tranquilo, y ve la televisión, pero el nivel de angustia que tuvo ese emprendedor para poder cumplir con todos sus compromisos, principalmente por el caso de sus trabajadores, y también por sus obligaciones, si están a lo mejor gastos asociados con préstamos en banco, porque como tú comprenderás, Norma, al momento de emprender un negocio, no toda la gente tiene los recursos y se endeuda. Sí, pero en este caso usted también está hablando del empresario, del PYME. Y todos entendemos que a lo mejor también se van a ver afectados, porque si la ley se aprueba, igual van a tener un plazo de que se llegue a aprobar la ley. Son 8 años para que ellos puedan regularizar más o menos su economía y ajustarse a lo que la ley determina. Ahora, estamos hablando de los pequeños empresarios y es entendible, pero aquí la mayoría de la gente somos trabajadores. Entonces, aquí también tiene que haber un beneficio para ambas partes, pero es el trabajador el que se lleva también parte del estrés del día a día, po. Y lo vemos todos los días, que andan estresados, que andan para allá, que andan para acá, que con los horarios. Ahora, el hecho de plantear una jornada determinada de 40 o 41 horas, como lo plantea el gobierno, también sería beneficioso, como te lo comentaba adelante, porque hay papás que son apoderados, las reuniones son en las tardes. Entonces, muchos empresarios no son tan flexibles para darte un permiso para que tú puedas asistir a una de las reuniones de tu hijo. Entonces, esos son detalles súper importantes que nosotros, las personas que trabajan, la clase media, la clase baja, lo considera y por eso también es un debate súper importante entre ambas partes. ¿Por qué? Porque el trabajador, por un lado, también necesita, aunque sea una hora más de tiempo, para descansar, o quizás para un hobby, o quizás para lo que él estime conveniente, y así también a lo mejor al otro día te levantáis más entusiasmado para ir a trabajar, para poder realizar tus labores y tus funciones, porque en el fondo no estamos en los tiempos de esclavitud, entre comillas, porque tiene que ser más flexible. Ahora, lo que plantea el gobierno también, que sea algo mayor, las 41 horas con flexibilidad, también es súper bueno, porque te da la alternativa de que tú puedas realizar horas extras, ¿ya? Sí, claro. Pueden ser remuneradas, como también las puedes acumular por días. Claro, canjear, sí, por horas, y así las puedes acumular, no un mayor plazo de 5 días, como vacaciones. Entonces, si tú en el mes del periodo de vacaciones, enero, febrero, te quedan 2 semanas de vacación y pucha, tú quieres compartir o descansar una semana más, lo puedes canjear. Entonces, también me parece una muy buena iniciativa. Ahora, ¿cómo va a afectar en cuanto a la economía esto? Porque tengo entendido de que hay un empresario dijo, no recuerdo bien el nombre, pero un empresario dijo que iban a haber 174.000 desempleos si se llegase a aprobar las 40 horas laborales. Claro, es que... ¿Puede llegar a ser así? Sí, es que lo que pasa es que estamos claros. Sí, yo creo que cambiar las horas laborales semanales es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno, pero también tiene que haber un cambio totalmente en lo que es la relación del trabajador con el, en este caso, con su fuente laboral. Ya no se trata de que aquí se arme una trinchera de guerra entre empresarios o emprendedores contra trabajadores. Al contrario, nosotros debemos cuidar nuestra fuente laboral, debemos trabajar, ser responsables y ayudar en la productividad de cada uno de nuestros trabajos, porque si nuestros trabajos producen, nuestros trabajos pueden seguir existiendo y pueden haber beneficios de que cada uno tenga, por ejemplo, buses de acercamiento, ya sea, por ejemplo, a lo mejor puedan negociarse con, en cierta manera, con organismos sindicales. Entonces, aquí lo que pasa es que lamentablemente acá siempre en este país, y uno lo ve, lo analiza, porque uno se informa, trata siempre de leer las noticias. Ahora, con el asunto de las redes sociales, tan fácil ahora enterarse de muchas cosas, no es necesario llegar a las 9 de la noche para poder enterarse. Ahora uno durante el día va enterándose al minuto, ¿ya? Pero lo importante es poder entender de que nosotros debemos cuidar el trabajo, ¿ya? Te lo dice alguien que, ¿cómo sabe? Que yo me relaciono permanentemente con aquellas personas. Ahora, obviamente que dentro del rubro emprendedor hay ciertas maneras o ciertas personas que a lo mejor son tan radicales como tú dices, Norma, en los cuales les niegan un simple permiso de poder ir a una reunión de trabajo o una reunión de su apoderado. Esa hora las descuentan. Y claro, ahí podrían, por ejemplo, canjearse. Yo creo que lo que ofrecía el gobierno con referente a la flexibilidad laboral era bastante bueno, ¿ya? Pero yo creo que tendría que hacerse de manera gradual. Ya, porque en un principio cabe recordar de que las diputadas Vallejo y Cariola, ellas planteaban drásticamente que el primero de enero del 2020 tenía que ser así drástico las 40 horas. Pero han ido como cambiando un poco el discurso. Todos los extremos son malos. Entonces, para eso tiene que haber una preparación, un estudio. Claro. El empresario y el emprendedor también tiene que hacer un estudio más o menos de cómo lo va a hacer. Ahora, las empresas de retail, quizás ellos va a regir también para ellos, porque para ellos cambia un poco el tema de la modalidad en cuanto a los horarios. Claro. Pero, ¿cómo digo, mi pregunta es, ¿cómo puede afectar o en qué va a afectar a la economía? No, pues la economía se va a ver afectada. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, van a haber menos horas de trabajo semanalmente. Ya, las tareas vamos a ver si se van a lograr cumplir, ¿ya? Durante las jornadas laborales, ¿ya? Entonces, ¿qué puede suceder? Eso puede suceder que a lo mejor el trabajo no se logra cumplir el trabajo, ¿ya? Entonces, imagínate, por ejemplo, si no se cumple el trabajo con 45 horas. ¿Se cumplirá el trabajo con 40 horas, incluyendo las horas o el tiempo pero de colación? Ahí tengo entonces, una discrepancia. Ahí va produciendo un poco, por ejemplo, claro, los costos se van haciendo mayor. A lo mejor, por ejemplo, la señorita Camila Vallejo decía, no, pero es que esto va a producir que haya más capacidad de poder contratar gente. Claro, entonces vamos a ver qué tipo de emprendedor va a ser capaz de contratar a una persona más. ¿Entiendes? A lo mejor la persona podría decir, con las personas con las cuales yo trabajaba, podría haber hecho esto mucho más. Entonces, estar contratando a otra persona, claro, entonces al final esto es como ir estirando el elástico y ¿para qué estamos con cosas? El dinero no cae del cielo, entonces hay que generarlo, hay que vender. Estamos en una economía de libre mercado, en donde hay competencia, donde tú vendes una cosa y hay 10 o 100 personas más que venden lo mismo, entonces hay una competencia constante y los estándares de calidad son ahora, enormes. Ahora entonces, también el ministro Monkerberg, ¿ya? y el gobierno, ellos mencionan de que los sueldos van a variar, si varían las 40 horas. Claro, es que lo que pasa es que también hay bonos de productividad, hay bonos por metas cumplidas, todos los, por ejemplo, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que aquí hay un problema que a lo mejor se está considerando solamente a la fuente de los trabajadores. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si hoy en día un emprendedor tiene lo que tiene, es gracias a su fuente, a su mano de obra. O sea, los trabajadores son inmensamente importantes y eso no está en discusión, ¿ya? Pero no, los señores políticos no tienen que olvidarse de algo. Los emprendedores también votan, ¿ya? Entonces, las leyes tienen que ser hechas en beneficio de los trabajadores y en beneficio de los emprendedores. Entonces, no puede haber una situación que se produzca que vamos a poco menos que a estirpar a un grupo de personas. No, pero si ellos también son ciudadanos chilenos. ¿Usted considera? Ellos son contribuyentes. ¿Usted considera, ellos Jaime, pagan su impuesto? De que al momento de comenzar a regir la ley de las 40 horas, puedan haber pymes que cierren su... ¿Desaparezcan? Sí. Sí, totalmente, considero. Sí, ¿por qué no? Pero si yo me doy cuenta cuando yo tengo, por ejemplo, muchas veces que ayudarlo a ellos en su pago de impuesto mensual. Y muchas veces tienen que pagar su impuesto, su formulario 29, y a duras penas juntan las plata. Entonces yo me pongo en el caso de ellos y yo digo, chuta, igual nadie crea una empresa para que dure 2 días. Pero los trabajadores también a duras penas llegan a fin de mes. El cansancio, el estrés, el agotamiento psicológico, físico. Es que sabes ahora, lo que pasa... Mira, yo te voy a comentar algo. Lo que propone el gobierno, de que, por ejemplo, se trabajen 4 días a la semana y se descansen 3. O sea, de las horas que se dejan el día viernes, se traslade una o dos horas para el día lunes, martes, perfecto, miércoles. Entonces, se pueda llegar a ese consenso. Ahora, él también mencionaba de que ese consenso lo pueden llegar a hacer a través de... ¿De manera personal o a través de un sindicato? Del sindicato, a través del sindicato. Pero no todas las empresas tienen sindicato. Entonces, si uno va como trabajador... de forma presencial, hablar con la jefatura, decirle, oye, ¿sabes qué? Pucha, ¿por qué no me das la tarde? Yo trabajo desde mi casa haciendo, no sé, por ejemplo, los sueldos. No lo hacen. No tienen esa flexibilidad. Porque prefieren tenerte ahí sentado mirando lo que tú estás haciendo, aunque no estés haciendo nada, pero prefieren tenerte ahí. Claro, que quizás de la casa, si a lo mejor tú puedes ya presentarte en la mañana a trabajar, haces tus funciones y en la tarde te puedes ir a realizar los labores desde tu casa de forma remota. Eso es para las personas que trabajan en oficina. Correcto. Y así también en muchas otras funciones también se puede llegar a acomodar y llegar a una flexibilidad. Pero eso lo estamos hablando para las personas que son, para las empresas que son grandes. Porque no todas las empresas tienen, en este caso, sindicato. Pero bueno, claro, es que vamos a una tanda comercial. A la vuelta seguimos con Jaime y con nuestra invitada Denise Madrid, que ella es Seremi del Trabajo, la cual nos va a estar hablando y contando algunas cosas, algunos temas relacionados también a la postura del gobierno ante las 40 horas que propone la oposición. Así que los esperamos a la vuelta, los dejamos con la tanda. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 30 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología, Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. En Frecuencia, el folclor está presente. En la música y nuestras costumbres. Tradiciones que nos identifican como país. Todos los martes al mediodía, su programa. Nuestro canto, una semilla. Historias del folclor, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, nuestro canto, una semilla. Con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas. El 107.5 FM en todo Renca y en frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl para todo el mundo. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas, Renca contigo. Junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Ya estamos de regreso y ahora tenemos a una invitada. Ella es Denise Madrid, de Seremi del Trabajo. La cual vamos a estar conversando con ella con respecto a las 40 horas y cuál es la posición del gobierno frente a estas 40 horas que plantea la oposición. Bienvenida, Denise, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Norma? Muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos, Denise, ¿cuál es la postura? Bueno, en realidad hemos visto que la postura del gobierno está planteado a las 41 horas con flexibilidad. Pero ¿cuál es la postura del gobierno en este caso con respecto a las 40 horas tan drásticas que está planteando la diputada Camila Vallejos? Mira, muchas gracias por la pregunta, Norma. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha planteado con respecto las horas laborales, la flexibilidad, tiene que ver con la realidad que hoy día estamos viviendo en Chile y con lo que se viene también en nuestro país, que tiene que ver con la modernización laboral, con la industrialización que se viene, y poder entregarle a las distintas empresas, tanto como grandes empresas y pymes, que son las que se verán un poco más afectadas, y por eso es a 8 años este progresivo modificación y reducción de horas laborales. ¿Me escuchan? Sí, la estamos escuchando. Ah, ya. Entonces, para el gobierno es muy importante la flexibilidad laboral y el poder hacer esta reducción de horas en a largo plazo con 8 años. Lo que plantea el Partido Comunista, lo que plantean las diputadas, de por qué es tan drástico, nosotros creemos que es una presentación bastante irresponsable lo que ellas hacen. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el proyecto de ley. Primero, entendiendo que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque este tipo de proyectos de ley, solo el presidente, el ejecutivo, es el que tiene la posibilidad de hacer esta presentación. Entonces, cuando ellas hacen este tipo de presentaciones, lo que hacen es transgredir nuestra constitución. Porque no son los parlamentarios de ningún partido, no solo Partido Comunista, de ningún tipo de partido puede hacer este tipo de presentaciones. Entonces, partimos mal con que transgredieron la constitución. Y luego, el dejar ciertos vacíos, hacerlo tan rígido, cuando hoy día lo que indica países de la OCDE y países que están mucho mejor que nosotros, es que todo va con la flexibilidad. Yo tuve la oportunidad de escuchar un par de minutos antes de hacer este contacto telefónico y efectivamente es importante para mamás y papás poder tener con el empleador este tipo de horario flexible. O sea, y no solo para la clase baja, es para la clase media también, porque quienes tenemos hijos, el poder ir a reunión de apoderadas, como tú bien lo indicaste, Norma, como poder tener la oportunidad de ir al médico, ir al registro civil a sacar un carnet de identidad, no solo es un problema de la clase baja, es un problema de la clase media hacia arriba. Y tener la posibilidad, tener flexibilidad de que nuestras horas extraordinarias no sean pagadas y sean compensadas, claro que es importante. Mira, mi consulta es esa flexibilidad, porque yo escuchaba al ministro Moncker indicar de que uno podía llegar a un acuerdo o los sindicatos podían llegar a un acuerdo de este tipo de flexibilidades laborales, pero no en todas las empresas tenemos sindicatos. Entonces, ¿esta flexibilidad va a quedar estipulada dentro de las normativas laborales? Sí, ese es el. Hoy día la flexibilidad existe legalmente, solo cuando lo negocia un sindicato. ¿Sí? Claro, pero en este caso, por ejemplo, se va a generar. Espérame, el problema es quienes no están sindicalizados. ¿Sí? Ese es el problema hoy día. Lo que hace nuestro proyecto de ley es que le dice a todos, si tú estás sindicalizado o no, tener esta posibilidad de flexibilidad. Eso es lo que nosotros, ese es nuestro proyecto de ley. Porque hoy día sí existe la flexibilidad horaria. Hay muchas empresas que tienen y trabajan menos horas laborales. Hoy día existe, solo a través de negociación colectiva con el sindicato. El problema es que la sindicalización en Chile es muy baja y ha ido a la baja en los últimos años. Claro. Y quienes no son sindicalizados no tienen esa posibilidad. Mira, te voy a hacer un comentario. Dígame. Oye, conozco una empresa que está, una empresa grande, que hoy está disminuyendo sus trabajadores justamente para deshacer los sindicatos. Entonces, si hoy en día las empresas también están en esa postura de deshacer los sindicatos, ¿cómo el trabajador va a poder llegar a tener esa flexibilidad? Ahora, ¿por qué no se puede estipular de que el trabajador en sí, no por intermedio de un... Pero si ese es nuestro proyecto de ley, Norma. Perfecto. Lo que dice... No, mira, hoy día tú puedes trabajar menos horas laborales y hoy día puedes tener flexibilidad solo si estás en el sindicato. Nuestro proyecto de ley es lo que indica es quienes no están en los sindicatos, quienes no tienen sindicato, porque no toda la empresa tiene sindicato, es que tengan esta oportunidad de flexibilidad. Es todo lo contrario de lo que tú me estás diciendo. Perfecto. Nuestro proyecto de ley es para todos. Es para todos. Ahora, en algún minuto se pensó y se dijo que estaba en la posibilidad de que fuera a negociarse con el empleador. Entonces ahí nos dijeron, pucha, que el empleador está por sobre el trabajador. Y entiendo que iban a ingresar, si es que ya no lo ingresaron, una indicación para que fuera de manera inmediata y sin esta negociación. ¿Me explico? No, comprendemos acá. Y la otra consulta es, si en las 40 horas que pone el Partido Comunista, las diputadas comunistas, son rígidas, 40 horas, y las traemos igual a las 45 horas que existen actualmente, las llevamos a las 40 horas. Contra lo que plantea el gobierno de las 41 horas flexibilidad. En las 40 horas que ellas plantean, ¿habría una déficit laboral? ¿Habría una qué? Déficit laboral. O sea, me explico. ¿Habría alguna baja en lo económico, lo laboral? ¿En qué afectaría la propuesta que ellas tienen contra la propuesta que tiene el gobierno? Ahí la diferencia la hace la proyección en cuántos años se quieren llevar a cabo estas 40 horas o estas 41 horas. Porque hoy día, mira, las empresas grandes, Walmart o todas las otras empresas grandes, se van a acomodar. Ellos no tienen problemas de contratar más gente, lo van a absorber de manera inmediata. Si el problema no son las empresas grandes, el problema son las pequeñas y medianas empresarias. Esos son nuestros problemas. Quienes hacen, hoy día venía conversando con una persona que tiene una fábrica que hace, fabrica ropa de guagua. Si se reducen las horas, estas empresas pequeñas que tienen, no sé, 6 trabajadores, va a tener que contratar y aumentar sus costos o aumentar para pagar horas extra o para traer más personas en 1, 2 o 3 puestos laborales. En manera inmediata a una pequeña y mediana empresa, eso sí le cuesta. Porque no solo significa sueldo, significa quizás aumentar en metros cuadrados la infraestructura que está, quizás comprar mayor maquinaria. ¿Me explico? O que nace empanadas, que nace pan. Cuando se reducen las horas laborales, porque si se pagan las horas extras, es el mismo tope que existe hoy día, es contratar más personal. Y si lo hago de manera inmediata, van a aumentar los costos de estas pequeñas y medianas empresas. Ese es el problema. Claro, aquí entonces los pequeños, las pymes son las que se están viendo mayormente afectadas con las 40 Exacto, horas. Exacto, porque van a tener que aumentar no solo el pago de una remuneración, sino que significa, si son más trabajadores, quizás va a significar tener más baño porque tienen que cumplir con la norma laboral. Se van a quizás tener otra ducha, quizás se va a significar tener otro tipo de condiciones laborales cuando aumentan los trabajadores. En el fondo, estas 40 horas que proponen no hay ningún estudio de por medio. O sea, fue algo que se lanzó de voz. Es súper populista decir, son 40. Yo podría decir, no, hoy día, por eso es que es inconstitucional y está resguardado en nuestra Constitución. Que este tipo de reformas, de proyectos de ley, solo lo presenta el Ejecutivo. Porque si no, imagínate, va a salir un diputado de cualquier otro partido a decir mañana el aumento del sueldo mínimo, hoy día yo quiero que sean 500.000 pesos. Señorita, ese tipo, Madrid, cuando son sensibles para la ciudadanía, ya va a afectar la economía, las pymes, tiene que ser presentado por el Ejecutivo. Señorita, dígame. Señorita Denis Madrid, muy buenas tardes, la estaba escuchando atentamente y la verdad es que compartimos bastante la visión que antes de que hiciéramos el contacto telefónico. Y claro, la mayoría de las veces, en este caso las diputadas del Partido Comunista están haciendo una propuesta de rebaja laboral de 40 horas solamente pensando en las grandes empresas, que a lo mejor ellas van a tener a lo mejor una facilidad para poder adaptarse a este tipo de mecanismo, pero yo, por ejemplo, me ha tocado, y en lo que explicábamos, compartir con muchas personas que son del emprendimiento, de pequeñas y medianas empresas, donde, como usted de manera muy acertada comentaba, de que claro, van a tener que a lo mejor hacer un nuevo baño, por ejemplo, el hecho también de tampoco no se trata que no se contrate una mujer. Nosotros siempre esperamos que la mujer siempre pueda insertarse en el ámbito laboral, ¿ya? y también es un costo que va a tener que asumir la PYME, sobre todo si se quiere considerar el acceso universal a Salacuna. También otro costo que va a tener que enfrentar la pequeña y mediana empresa será el 4% que tendrá que cancelarlo en fondo de pensiones. Entonces, si uno va agregando a la lista, son muchas cosas que van a tener que soportar económicamente las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá se había producido un pequeño debate, que no es malo. ¿Cuál es lo que usted piensa que en el fondo va a salir de todo esto? ¿Va a poder primar un poco la cordura, la racionalidad? ¿Cuál va a ser el fin? Porque ahora pareciera que son las 40 horas y nada más y se acabó. ¿Cuál es la visión como de usted como una persona de gobierno, de un importante cargo dentro de la administración del presidente Sebastián Piñera? ¿Cuál es el ambiente, la percepción que hay? ¿Cuál es su nombre? Jaime Martínez. Jaime Martínez. Mira, yo creo que está súper complejo el debate. Está súper complejo en el cómo se ha dado. Yo creo que las diputadas han sido súper irresponsables. Totalmente de acuerdo. En cómo han planteado el tema. La diputada Cariola ya leía un reportaje en el que ella decía que el servicio público no se iba a ver afectado con este tipo de baja horaria. Y yo le cuento que efectivamente sí se va a ver afectado. Claro. Muchos municipios y el Estado tiene contratadas a personas con código del trabajo. Exactamente. Entonces, las corporaciones municipales, la corporación de educación, la corporación de salud, claro que va a haber un aumento en el gasto en el sector público. O sea, con las horas compensatorias que olvidé decirlo de antes, Jaime y Norma, ¿ya? Nosotros los funcionarios públicos tenemos la posibilidad de tener horas compensatorias cuando son horas extraordinarias. Eso ya existe en ciertos sectores. Lo que queremos hacer con este proyecto de ley es que sea para todos por igual. Y Perfecto. Eso es lo que no se entiende. Ahora, ¿qué creo que lo que va a pasar? Yo creo que vamos a terminar en el Tribunal Constitucional. Lo más probable. Con respecto a las 40 horas. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Hoy día estuve en María Pinto en una capacitación de derechos laborales a mujeres rurales y derechos de seguridad laboral. Nadie hoy día me preguntó sobre las 40, 41 horas. Las personas hoy día lo que necesitan es información. Ustedes sabían que este mes, el 1 de septiembre, empezó a regir Estatuto Joven. Empezó a regir una nueva normativa para los call centers. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de eso. El Estatuto Joven viene a regular a que los jóvenes estudiantes de este país puedan tener su contrato de trabajo, puedan pagar imposiciones, puedan tener su seguro laboral sin que ni siquiera se vea afectado si tiene una beca o un crédito, porque no se le va a sumar. Pueden elegir si quieren seguir siendo carga del padre o la madre o puedan cotizar de manera independiente. Eso empezó a regir ahora. Y eso ni siquiera ha salido en informativo. No sale en información, porque lo más probable es que hayan cierto sector que sí maneje esta información, pero quieren tapar todo estos beneficios o estos implementos que está generando el gobierno para quizás bajar toda esa información con hacer este tipo de proyecto y este tipo de revuelo. ¿Será algo que estás haciendo para perjudicar quizás el gobierno también del presidente Sánchez? Yo lo que veo también es toda una estrategia. Claro, es un tema de estrategia que están haciendo para que justamente todas las cosas que tú estás mencionando en este momento no se les tome la importancia que deberían tener y se... Yo a veces creo que sí, efectivamente. Quizás hay otras cosas. Si yo pudiera tener horas de todo lo bueno que ha hecho este gobierno en pro de los trabajadores, de las trabajadoras de la clase media protegida, la modernización de la dirección del trabajo, todo lo que conlleva, el CENSE, ustedes sabían que CENSE por muchos años, por todo el año, uno tiene capacitación, derecho a profesión, de los 15 años hasta los 65 años. Hoy día los adultos mayores a los 65 años se sienten con toda la capacidad de seguir trabajando. Sí. ¿Qué hizo este gobierno? No le puso limitación y lo modificó. O sea, hoy día una persona que tiene 70 años y quiere ser capacitada por usted, lo puede hacer. ¿Quién está hablando de eso? Nadie. Lamentablemente los medios también de comunicación se manejan mucho por el rente, entonces es el tema del momento. Porque genera pelea, pero créanme que la gente que está en sus casas hoy día, que va en el metro, que efectivamente se saca la mugre todos los días por trabajar, las 40, 41 horas va a ser uno de los temas poco primordiales. Hoy día necesitan más información, necesitan más acceso, necesitan modernización, capacitaciones, y en eso estamos también, está la cuna universal. Correcto. Entonces, a veces... No, y nuestro proyecto, todos los proyectos de ley que ha presentado este gobierno en su mayoría son todos de trabajo, porque estamos preocupados de los trabajadores y trabajadoras de este país, de los jóvenes, de los adultos mayores, de la clase media protegida. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero en el fondo el tema de las 40, que sean las 40 o 41 horas, en el fondo ya es algo que está y que lo más probable es que se apruebe. Se apruebe, porque todos sabemos que aquí la mayoría no la tiene el gobierno. La mayoría no la tiene el gobierno, sino que la tiene la oposición. Entonces, por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que va a ser el Tribunal Constitucional. Ahora, si nosotros lo vemos del punto del trabajador, yo te lo digo porque yo también he sido trabajadora y también he cumplido horarios drásticos y he tenido que pedir permiso y he tenido que prácticamente... pedir por favor que me den permiso para poder ir a médico con mi hija. Entonces, tener una flexibilidad sería bueno. ¿Por qué no llegar a un consenso y a una instancia donde digan, oye, sí, ¿sabes qué? Esto es bueno por tal y tal motivo, porque en el fondo los que tenemos que ser beneficiados somos también los trabajadores. Porque nosotros somos los que nos estresamos en el metro cuando tenemos que trasladarnos del trabajo a la casa, que tenemos que llegar a cocinar, que tenemos que llegar a hacer tareas, que hay que llegar a ver al marido. Entonces, y uno como mujer tampoco tiene tiempo. Y por otra parte, el marido también llega estresado porque el hombre ejerce en mayor parte trabajo también pesado. Entonces, el tener quizás un poco de horas menos... trabajar un poco de horas menos como lo hacen muchos otros países también, yo creo que las personas andarían un poco más livianas, incluso hasta de genio. Yo creo que nadie pone en duda eso, Norma. Bueno, Ingrid, yo creo que tampoco, perdón, Denise, disculpe. Aquí en esta radio siempre confundimos los nombres. Oye, estamos acostumbrados a cambiar los nombres. Pero, ¿sabes qué? Mientras tanto lo canta su señora. Ahí sí que no. Señorita Denise, yo creo que usted, bueno, estamos de acuerdo en lo que Norma nos habla, nos cuenta, ¿ya? Pero si nosotros lo analizamos, ahí es donde juega a favor lo que es la flexibilidad. O sea, claramente uno puede programarse, a uno cuando le avisan que tiene reunión de colegio no le avisan de un día para otro. A uno le avisan con una semana de anticipación. Entonces, a uno... Claro, ¿cómo se llama? También cuando uno va al médico, el médico a uno le avisa con anticipación cuál es la próxima hora de doctor. Entonces, yo creo que ahí esas cosas perfectamente se pueden coordinar. Pero Jaime, seamos bien claros en este tema. Avisan con un mes de anticipación o el calendario. Uno le dice a tu jefatura... para tal fecha necesito permiso. Ya, ok, recuérdame unos días antes. Uno va y la recuerda y dice, pero ¿cómo no me dijiste? Lo he vivido. Sí, no, bueno, ante esas cosas siempre dicen que hay que respaldarse con un correo. Entonces imagínate lo que plantea el gobierno y lo que nos comenta Denis. Sería súper bueno la flexibilidad. Y que uno lo tenga como no tener que hacerlo por intermedio de un... sindicatos, sino que uno lo... Denis dijo algo muy claro, que los sindicatos están a capa caída porque ellos solo se han hecho el mal prestigio y hoy en día la sindicalización ha disminuido bastante. Sí. Y lo bueno es que lo que plantea el gobierno, desde mi punto de vista, tratando de ser lo más objetivo posible, es que la gente no hace necesidad de ingresar a un sindicato para poder entrar a poder obtener esa flexibilidad. Ese beneficio, claro. Pero bueno. Sí, claro. Denis, nosotros te queremos agradecer un montón la postura que tiene el gobierno. Esperemos que todo esto llegue a un consenso y en el fondo... que se haga de manera responsable. Claro, de manera responsable y que todos en el fondo tengamos un beneficio. Ya tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes empresas y como los trabajadores también. Ya, así que te agradecemos un montón. Esta conversación da para mucho. Sí, bastante. Ya, espero que tengamos otra instancia donde también podamos conversar y hablar más extendido sobre tema. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad de plantear el tema desde el gobierno. Así que muchas gracias y espero la invitación para poder ir a la radio. Ningún problema. Por supuesto, Denis, aquí un las abrazo. Puertas van a estar abiertas para ti cualquier día martes, en mi programa, por supuesto. Saludo a Raúl. Saludo al Raúl. Yeah. En mi espacio y bueno, será para la próxima oportunidad y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté igualmente, Denis. Cuídese, chao. Que esté bien. Bueno, aquí teníamos el contacto con Denis, ella es Seremi del Trabajo, que nos estaba aclarando también desde un punto de vista del gobierno y también dándonos informaciones para que ustedes sepan que hay un montón de beneficios y programas que está implementando el gobierno que pueden aprovechar, ¿por qué no hacerlo? Así que les dejamos la invitación a que puedan indagar y ver cuál sería un proyecto que a ustedes les pueda ayudar en cuanto a capacitaciones. Y también ahora hablando de capacitaciones, Jaime, vamos a recordar todos estos días martes que el sector de Huamachuco 3, en la sede de Huamachuco 3, el día 5 de octubre, se va a implementar una capacitación en desarrollo de la mujer. ¿Ya? Correcto. A partir de las 4 de la tarde. Es unas capacitaciones que te están haciendo por el Centro de la Mujer de Proposición, donde están fomentando el iniciativo para la mujer, el desarrollo para la mujer. Así que vamos a estar avisando también. Una excelente idea. Una excelente capacitación, ya que se están implementando en cuanto al liderazgo en la comuna. Así que vamos a estar dándole las informaciones donde en otros sectores más también se van a estar implementando. Así que nosotros los dejamos, será hasta al próximo martes a la misma hora y en la misma radio a partir desde las 7 de la tarde en tu sección Gente como tú. Finaliza tu sección Gente como tú. Te esperamos en una nueva oportunidad junto a Norma Salazar Fierro con todo el ámbito social, político y cultural en tu programa Renca Contigo. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like por el 107.5. Esto ha terminado, señores. Desde la comuna de Renca y para todo el mundo a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto fue Renca Contigo. Raúl Valenzuela te invita para el próximo programa a partir de las 18 horas en Frecuencia, la radio de Renca. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento